Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de lentejas con tomate y cebolla. Pues os tengo que decir que esta ensalada de lentejas que lleva tomate y cebolla y otras cosas que después veremos va a ser la receta definitiva para todos aquellos que quieran cuidarse en verano, ahora que estamos en verano, pero que también quieren aprovechar su tiempo, pasarlo bien y no pasar horas en la cocina, y es que esta receta es perfecta para eso. Nosotras casi siempre, como casi siempre usaremos para esta receta de ensalada las lentejas cocidas de bote, así que el tiempo de prepararlas será rapidísimo, unos 5 o 10 minutos, porque es lo que tardaremos en cortar todos los ingredientes y mezclarlos y ya está, no tendremos que hacer nada más. Si quisierais, las podríais cocer vosotros, pero esta receta está pensada para que sea una cosa súper rápida, pero saludable, y que además nos la podamos llevar a donde queramos, a la playa, al trabajo, a donde queráis. Así que veamos la receta. Recordaros que, como siempre, tenéis todas las recetas disponibles para los suscriptores en tastydetails.com. Es una suscripción mensual y, aparte de tener acceso a las recetas y poder descargar el PDF, podéis acceder cada semana a nuestras planificaciones semanales, que os preparamos con las recetas para cada día de la semana, la lista de la compra para que no tengáis que pensarla vosotros, y también una guía para que, si queréis, podáis dedicar en una hora el sábado o el domingo y adelantar todas las recetas con todo lo que podéis hacer paso a paso para que durante la semana el cocinado de estas recetas sea súper rápido. Así que, dicho esto, esperamos que os apuntéis en tastydetails.com, que vale mucho la pena, y si no, que al menos le echéis un vistazo. Vamos a ver cómo preparar esta ensalada. Esta ensalada, como os he dicho, lleva lentejas que hemos usado, las que vienen cocidas de bote, y le pondremos tomates frescos, que ahora están en temporada y están súper ricos. Intentad usar unos tomates, bueno, de calidad, porque les vamos a dar bastante protagonismo en esta receta. Cebolla, luego usaremos pimiento verde, zanahoria y unas aceitunas. Las aceitunas van a ser, nosotras hemos usado verdes, aceitunas verdes y sin hueso, pero si las tenéis con hueso, pues simplemente les vais a tener que quitar el hueso y así ya las podéis echar en la ensalada sin tener que preocuparos por encontraros el hueso de la aceituna en medio de la ensalada. Así que bueno, la preparación, como es una ensalada, es que simplemente no hay preparación. Como usamos las lentejas de bote, las tendremos que pasar por agua y las dejaremos escurrir. Mientras tanto, cortaremos todos los ingredientes, que, como os he dicho, será tomate. Los cortaremos en cuadraditos. Si os gusta encontrar los trozos más grandes, pues como queráis. La cebolla, a mí sí que me gusta que esté en trocitos lo más pequeños posible, igual que el pimiento verde. Y la zanahoria. La zanahoria previamente la hemos pelado, aunque si la laváis bien, pues no haría falta, pero como queráis. Luego añadimos también las aceitunas, que, como os he dicho, nosotras, las nuestras eran sin hueso y las hemos puesto en rodajas. Pero si las queréis poner enteras, pues también podéis. Y nada, mezclamos todas las verduras con las lentejas. ¿Y cómo lo hemos aliñado nosotras? Pues simplemente con aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Porque ya os he dicho que para esta receta nos hemos concentrado en que fuese una cosa de 5-10 minutos y súper rápida y súper sencilla, y que prácticamente, como siempre, la podéis adaptar a lo que tengáis en la despensa o en la nevera, a las verduras que tengáis. Si tenéis también pimiento rojo, pues podéis echarlo. Si no tenéis alguno de los ingredientes, pues lo cambiáis. Si queréis hacer esta ensalada con garbanzos en lugar de lentejas, pues también podéis, o con alubias incluso, también estará súper rica. Y luego, si queréis, podéis echar unas hojitas de albahaca fresca, bien picadita, que también le dan un toque súper rico. Pero si no tenéis, no pasa nada. O si no, le podríais echar un poco de orégano en polvo o lo que queráis para darle más sabor. Si os gusta, pues también podéis aliñarla con vinagre o preparar cualquier vinagreta que os apetezca. Si tenéis alguna idea y la vais a personalizar, pues nos gustaría muchísimo que nos dejarais en los comentarios de la web tastydetails.com, cuando vayáis a ver esta receta, que nos dejéis en los comentarios pues cómo la habéis preparado, qué le habéis añadido, que si habéis cambiado alguna cosa, y así, como siempre, nos damos ideas unos a otros. Y eso es todo, es la receta de hoy. Os vamos a dejar diferentes enlaces para que tengáis acceso rápido a más ideas como esta receta, que ahora que estamos en esta temporada, pues van bien este tipo de recetas. Os vamos a dejar para que vayáis a ver las recetas de ensaladas, las últimas que hemos publicado, más ensaladas con lentejas, garbanzos, alubias. Y también aprovechamos para preguntaros, ahora que estamos en verano y durante el mes de agosto y así, qué tipo de recetas os gustaría más tener. Así que, como sabéis, siempre cuando nos dejáis comentarios o nos enviáis propuestas o sugerencias o todo lo que sea, siempre tenemos preferencia para aplicar lo que nos pedís los que estáis suscritos a tastydetails.com, pero nos leemos todo, contestamos a todo, así que os animamos a que nos escribáis cualquier duda o cualquier cosa que se os ocurra por mail o por los comentarios, como queráis. Nos despedimos ya, eso es todo lo que queríamos contaros, ya veis que es súper fácil hoy. Y nada, solo nos queda daros las gracias por estar aquí cocinando con nosotras y que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible. Y gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox y hacer que cada día podamos llegar a más gente. Un besito y nos vemos en la próxima receta.